Hoy volvemos a reencontrarnos nuevamente con un material, creo que va a ser del agrado de muchos de ustedes y a los que les pido que lo escuchen con muchísima atención, ¿no? En los días que estuvimos en Buenos Aires realizamos varias notas y una de ellas fue a el profesor Luis Schweizer, titular de la Asociación Psicofísica Argentum, donde tuvimos la oportunidad junto a Brad Hunter de presentar la psicografía inéditas del año 1973 de Benjamín Solari Parravicini, ¿no? Y con él, que fue uno de los pioneros en el estudio y en la difusión de las psicografías de Benjamín Solari Parravicini, ¿no? En esta nueva etapa en la que se redescubrió a Benjamín Solari Parravicini a partir del año 2001, en realidad el profesor lo venía haciendo ya desde muchas décadas antes, pero en la década del 90 y sobre todo ya en este siglo XXI dedicó varios libros al estudio de las psicografías de Benjamín Solari Parravicini. El último de ellos, Las profecías del 2012, donde hay muchas psicografías de Benjamín Solari Parravicini editado por Editorial Planeta. Con Luis Schweizer, un hombre de muchísima experiencia en el campo de lo paranormal, lo fenomenológico, lo metafísico, estuvimos charlando durante 1 hora 40 minutos. Así que hoy vamos a tratar de ofrecerle el grueso de ese reportaje que tuvimos con el profesor Luis Schweizer, donde hablamos de todo, ¿no? Así que vamos a empezar a compartirlo ya mismo con todos ustedes para no perder tiempo, ¿no? Empezamos hablando directamente. No hay presentación, la presentación viene después en el transcurso de la charla, porque se largó nomás el profesor a charlar y comenzamos a hablar sobre todo este campo que él maneja también, el tema de las energías, de lo no visible, de lo intangible. Así que vamos a compartirlo junto con todos ustedes. Le enviamos un saludo muy grande a toda la gente que en el planeta escucha Cielos Profundos habitualmente semana tras semana a través del blogspot cielosprofundos2012.blogspot.com.ar. Es cielosprofundos2012.blogspot.com.ar. Allí es donde la gente escucha en rincones insospechados del planeta el programa, además de cuando internet funciona como tiene que funcionar, escucharlo a través de la www.fmgente.com.ar, ¿no? Así que vamos con la charla con el profesor Luis Schweizer. Presten mucha atención, es un hombre de conocimiento el que habla, así que no es muy habitual en estos tiempos encontrarse con este tipo de personajes, así que escuchen con mucho detenimiento las definiciones del profesor Luis Schweizer respecto de un montón de temas que estuvimos recorriendo con él, ¿no? Vamos con la nota. Claro, en realidad no sabemos prácticamente nada, ¿no? Yo sé cuando les pongo a la gente el hecho de pensar y razonar. ¿A qué se refiere? No estamos acostumbrados a hacerlo. Pensamos, razonamos limitadamente, no evaluamos, no comparamos y especialmente no nos preocupamos en conseguir una demostración real y efectiva de lo que estemos estudiando o investigando. Nos conformamos a veces con una foto, nos conformamos a veces con una pretendida comunicación telepática, psicográfica, ¿no es cierto? Y no profundizamos la fenomenología en realidad. Y hay una confusión muy importante entre comunicaciones y fenomenología con el plano espiritual con lo extraterrestre. Hay una confusión muy grande en todo eso. ¿Cómo logramos saber qué es una cosa o la otra? Con conocimiento, no hay otra forma. Les guste o no les guste a mucha gente. La mayoría de las personas, y vamos a hablar de la buena gente, porque la mala gente, no importa lo que haga, es mala gente. La buena gente, las que tienen buenas intenciones, ¿dónde han estudiado lo que es el ser humano? ¿Cómo está conformado? ¿Cómo nosotros aparecimos en este planeta? cómo funcionamos, cómo podemos proyectarnos, cómo podemos comunicarnos entre nosotros y entre nosotros así no tengamos cuerpo físico. ¿Por qué no se puede saber eso? Yo cuando les pongo, no hablemos de Sapiens, pero Sapiens Sapiens, 50.000 años. Pasa la... Entre el medio tenemos el continente de Mu, Lemuria, la Atlántida, y hace 12.000 años más o menos nosotros, esta civilización, de la cual tenemos vestigios con los egipcios, los sumerios, es decir, y mucho más cercanos con los incas, los aztecas, los mayas, ¿no? ¿Cómo es que no sabemos cómo estamos conformados? Que tenemos un cuerpo físico, que tenemos una memoria, que tenemos un alma, un espíritu, una mente. ¿Y cómo es y cómo funciona? ¿Cómo es que no podemos saber eso? Cuando hay... Yo me refiero en la generalidad, ¿no es cierto? En el 90 y... no sé, 98, 99% de las personas. Incluyo los que creen saber. Porque acá también tenemos algo importante. La gente está muy acostumbrada a creer o aceptar como cierto cualquier cosa que les digan con una chapa de alguien, de un nombre, de un libro, de un programa de radio, de un programa de televisión, de un diario, de una revista. Ah, lo leí acá, lo vi en la televisión, lo escuché en la radio. Eso no establece un criterio de verdad ni de conocimiento. Puede ser la mayor de las verdades, como puede ser la más despiadada de las mentiras o de las equivocaciones. Y acá yo también hago esta... Ahora, Luis, ¿sabe lo que dice mucha gente? Y que esto prima, y usted, bueno, como director de Argentum y estar tantos años en la investigación, ¿no? Usted es uno de los... ya de los pioneros de las distintos tipos de investigaciones paranormales en la Argentina. Sí, no sé si el pionero, pero no, ya no, tengo uno, años uno, en eso. Claro, uno de los sí, pioneros, ¿no? Sin ninguna duda eso, ¿no? Tal vez con menos menos mediático, ¿no? Y más más laburante, como usted dice, en la tenacidad. Pero ¿sabe lo que dicen? Dicen no, yo esto lo saqué por intuición. Claro, lo primero de todo... ¿Qué podemos responder? Sí, primero, no saben qué es intuición. Ya empezamos con un problema. Hay que saber diferenciar, por ejemplo, qué es instinto, qué es intuición y qué es inspiración. Este es un tema fundamental. Yo siempre les remito a la gente, cómprense el diccionario de la Real Academia Española, Espasa. Ya van 22 ediciones. Dedíquense a ver el significado de las palabras y las diferentes acepciones que tienen. Se van a sorprender cómo tienen un referéndum así fantástico de lo que es el idioma nuestro. No estamos hablando, cómprense el idioma, el diccionario inglés o el alemán, el francés. No, el castellano. Pero compren el Espasa, que es la edición oficial, para que no haya ninguna... porque a veces hay abreviaciones, la gente compra un diccionario chiquito, portátil, y resulta que está muy abreviado, ¿no? No, el Espasa es el oficial, ¿no es cierto? Antes era Espasa Calpe. Claro. Bueno, ya viene la 22ª edición. Tenemos para entretenernos las definiciones. Entonces, cuando alguien dice, es la intuición que yo tengo, no sabe qué es la intuición. Confunde con la inspiración. La intuición es algo que la persona tiene en su base de datos, en su memoria, sobre hechos o circunstancias que le han pasado o que asimiló de alguna manera. Pero las tiene en su base de datos referente a historia. Así sea la historia de él, ¿no es cierto? Sí. Es decir, de pasado. Sí. Ante una presentación nueva, parecida al hecho en sí o a la historia en sí que tiene registrada, le sale de adentro, me gusta, no me gusta, me parece, sí. Es decir, hay una afinidad o una aversión ante algo que se le presenta y le va saliendo de adentro. ¿Qué validez tiene eso? No tiene ninguna validez si ella se basa en eso para juzgar lo que entra. ¿Por qué? Porque son hechos diferentes. Lo que ella tiene guardado en su historia no tiene por qué estar exactamente igual en, digamos, en resultados que tuvo con lo que se le presenta ahora. Entonces viene alguien, me resultó, o sea que tuve la intuición que era buena persona y resultó que era un estafador. ¿Y cómo? ¿Y qué es lo que falló? Y lo de buena persona parecía, por el aspecto, la forma de hablar, no sé, lo que fuera, que le dio onda. ¿Con qué? Con algo que ella tenía en su base de datos. Tengan en cuenta que todo lo que es informática sirve para entender cómo funcionamos nosotros. Está todo copiado de nosotros. Todos tenemos un disco rígido con base de datos, también se contamina igual que las computadoras que utilizamos. Todo igual, sí, los mismos virus, mismos tipos de virus, son paquetes de información electromagnética. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esa, digamos, onda con alguien, ¿es la intuición? Sí, si es la intuición, bueno, lo primero que tenemos que hacer, bueno, me causó buena gracia, me dio onda, me parece que bueno, ahora confirmémoslo. Porque inclusive podía ser también por frecuencia vibratoria afín, ¿no es cierto? Bueno, ¿será buena persona? Bueno, hay que confirmarlo. Porque si no, nos llevamos cada chasco, ¿eh? Ahora, de la misma manera, rechazamos algo. ¿Y por qué? Y porque me vino que era, me salió la intuición que eso no era. Sí, puede ser que lo que se presenta, la figura, el tema, lo que fuera, en tu base de datos salta algo a pantalla, a monitor, en contra. Salió la intuición. ¿Y es real eso? Y si no lo investigas, no es real. Entonces, la intuición que sale de nuestra base de datos por experiencias pasadas, que puede tener afinidad o no con lo que se nos presenta, sirve para llamarnos la atención, para ubicar por qué, a ver, por qué me cae bien, por qué no me cae bien. Y empezamos entonces a trabajar sobre algo. Pero no lo podemos ni aceptar ni rechazar automáticamente, porque no sabemos si combina con lo que nosotros teníamos, porque lo que teníamos adentro es de otra época, claro, de otra historia, de otros personajes. Entonces, cuando decimos intuición, me vino la intuición. Sí, sirve para poder buscar en profundidad y evaluar, que ahí viene el asunto. Evaluamos, la mayoría de las veces no se evalúa. Se acepta o se rechaza porque pensamos, intuimos que podría ser. La inspiración es diferente, porque la inspiración viene de afuera. La intuición es de tu propia base de datos. La inspiración es internet astral. Claro, todo es informática. Luis, hablando de este tema, el tema del contacto extraterrestre, de lo que conocemos como contactismo desde hace varias décadas, ¿usted cómo lo evalúa? Lo tomo con mucho cuidado. Yo no soy creyente, yo apuesto a saber. Entonces, creer es por tener, por cierto, algo que no está demostrado. Saber es tener un conocimiento profundo del tema. Nos puede gustar o no gustar, nos puede servir o no, nos puede caer bien o no, pero saber del tema es saber. Y para saber hay que hacer esto: evaluar, investigar, estudiar, razonar, sacar conclusiones. Entonces uno puede aceptar o no aceptar la cosa. Los contactos llamados extraterrestres existen. Si nosotros solamente miramos, sin estar condicionados, el cielo, y no digo en Buenos Aires, en Córdoba, sí, apenas salimos un poquito de la ciudad, vos estás en Capilla, se puede ver el cielo mejor, vamos a lugares donde se vea simplemente una parte de la Vía Láctea, de donde nosotros pertenecemos, la galaxia, y decimos, esto es muy grande. El margen de posibilidades de que haya otros planetas con vida humana, ni hablemos de otras realidades de existencia, es tan grande que no nos entran los ceros en un papel nuestro, la cantidad de millones de millones de millones de probabilidades. Claro. Porque hablamos de la Vía Láctea, que es una galaxia. Nosotros cercanamente tenemos millones de galaxias así, claro, cerca de nosotros. Ahora, Luis, ¿cómo cambió la visión esta en las últimas décadas? No, porque hace varias, muchas décadas atrás, por el pensamiento de la iglesia religiosos, y de cierto más religioso de las, ¿no?, iglesias, podemos poner, parecía como que éramos una creación única, y esta, bueno, posibilidad de observar el cielo y adquirir alguna información del conocimiento científico nos lleva, claro, a en la medida que nosotros vamos avanzando, los cómics, sí, son superados por la realidad. Ese es el, ¿no es cierto? La historieta es superada por la verdadera historia. Claro. ¿No es cierto? Entonces, por más que hagamos ciencia ficción, por más que hagamos todas estas atrocidades de las realidades que nos vende como película, como revistas, sí, y todos los superhéroes y todas estas cosas, eso tiene un concepto que está dentro de la mentira, dentro de la gran mentira o las grandes mentiras que nos han dado la humanidad, ¿no? Uh-huh. Nosotros, de los últimos 50, 60 años, y hay un hecho, Roswell, muy significativo en este caso, donde empieza a desarrollarse una tecnología inédita para este planeta, para esta humanidad, de una manera demasiado acelerada posiblemente, sí, ¿no es cierto? Nosotros veníamos de la época de las carretas, uh-huh, de repente empezamos principio del siglo pasado a andar en algún vehículo, sí, a motor, sí, ¿no? Uno de estos primeros automóviles, aparece algún avioncito, alguna cosita así, uh-huh, y veníamos ahí desarrollando, si uno ve de 1900 a 1945, sí, por ejemplo, sí, bueno, en los últimos años hay un desarrollo, sí, sí, que hasta podríamos decir, bueno, es lógico dentro de lo que sería una evolución que vino muy dormida y de golpe empieza a crecer. Pero después aparece un salto cuántico impresionante, uh-huh, porque, y bueno, porque aparece lo electrónico, aparece una tecnología que de alguna manera no la teníamos y nos aparece. Entonces ahí pegamos un salto cuántico enorme, tecnológicamente, no moralmente. Claro. No acompañado moralmente. Claro. Hay una película que sí nos tiene que llamar la atención, porque muchas películas tienen algo de bueno, ¿no? Algunas son muy buenas, muy bien hechas, y otras siempre nos tiran algo. Cuando salió Avatar, sí, ¿qué nos está colocando? Sí, la Tierra misma, ¿no es cierto?, con desarrollo tecnológico. Nosotros, así como estamos, así, a este crecimiento tecnológico, calculemos dentro de 500 años, estaríamos haciendo posiblemente, si tenemos el mismo concepto de los valores morales y manejados el mundo por las mismas mentes, sí, haríamos Avatar. Sí. Es decir, estaríamos en otros planetas, sí, buscando lo que precisamos tecnológicamente sin importarnos la civilización, sí, del lugar. Uh-huh. Sí, está bien hecha esa película. Uh-huh. Es una película, ¿no es cierto? Una, sí, serie de variables que son, que siempre tenemos que poner lo fantástico con la fantasía. Uh-huh. ¿No es cierto? Hay una diferencia. Uh-huh. La fantasía la puede crear y no importa si es real y si algún día puede serlo. Lo fantástico siempre puede ser real. Hay una diferencia. ¿Cómo comprobaría Luis Schweitzer si un contactado es un contactado verdadero o falso? ¿Le propondría, por ejemplo, un contacto extraterrestre, un avistamiento? ¿Habría otra forma de...? Hay que ver qué tipo de contactado. Los hay, yo he conocido, uh-huh, los hay. El problema está, ¿qué preparación tiene, uh-huh, para él, uh-huh, cierto, el que hace el contacto, verificar que sea el contacto, con quién, porque había muchos que se contactaban y no era, uh-huh, del lado positivo, no era, claro, no eran los buenos, ¿no? Uh-huh. Pero la mayoría, yo hasta ahora no he encontrado prácticamente a nadie de los que son contactados, y que sepa diferenciar un contacto con un ser extraterrestre con un ser espiritual de acá de la Tierra. No he encontrado, porque sí. porque no han sido preparados. Claro. La mayoría son improvisados. Uh-huh. ¿Por qué? Y porque todos empezamos siempre con alguna inquietud, ya sea por un hecho en sí, ¿no? Uh-huh. Haber pasado por una experiencia, o porque nos gusta, sí. porque entramos en una con amigos, se nos presentó sí. un libro, un programa, y eso le despertó a mucha gente uh-huh. el interés. Yo, por ejemplo, vamos a ponerle Fabio Serpa, uh-huh. que tiene un montón de cosas para criticarle, ¿no? Uh-huh. Pero cantidad. Pero indudablemente, su exposición y su forma mediática y todo hizo que mucha gente se enganchara en el tema. Claro que sí. Es decir, sí. todos tenemos cosas a favor y en contra, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, después Fabio tuvo que, no sé, recrear un avistamiento, algo, porque pobre no lo tenía en su momento. Uh-huh. Y lo cual no habla mal de él, porque nosotros podemos saber sobre los temas sin necesidad de tener que vivirlos. Uh-huh. Esa es la capacidad de razonar que tenemos, uh-huh. que eso mucha gente no lo entiende, ¿no? Uh-huh. Bueno, puse este ejemplo con todo respeto, ¿no? A, uh-huh. a Fabio, y como eso otros, ¿no? Yo casi siempre le digo, espere, esto es un extraterrestre, esto es es espiritual. Uh-huh. Algunos saben, pero muy pocos, sí, yo he encontrado algunos, y el problema está la especulación que podría ser. Pero también, digamos, el análisis de la cosa, ¿no? Entonces, eso se aprende. Hmm. Se aprende. Yo tengo un ejemplo, y lo digo públicamente y me hago cargo de esto, porque lo hemos vivido, ¿no es cierto? A mí me aparecían, acá pasa mucha gente, por mi institución, ya, mucha gente. Como digo, algunas sirven. Mucha gente, con todo respeto, ¿no? Sí. Mucha gente con inquietudes, mucha gente con un buen conocimiento, con buenos elementos, y hay de todo. Y me acuerdo, me venían y me hablaban de un tal Astar Sheran. Mm. Yo estudiaba, investigaba, y digo, ¿sabes qué? Hay algo que no me da con no encuentro algo en la parte extraterrestre. Y me lo traían, yo tenía muchachos, inclusive, que habían estado investigando y haciendo libros, y estamos muy cerca del contacto, y estamos ahí, ya lo tenemos, y todo. Yo decía, mira, están agarrando por el camino que me parece que no es. Uh-huh. Yo voy a hacer, cada vez que pueda voy a ver. Y por esas cosas, uno recibe información, y yo digo, fuentes oficiales, sí. Extraoficiales, sí. Y no convencionales. No, las fuertes oficiales, uno busca de la NASA, busca de todos esos lugares que puede tener fuentes, son fuentes oficiales. Hay que saberlas también interpretar, y a veces son muy limitadas, pero son fuentes. Uh-huh. Luego están las extraoficiales, que son la gente de ahí mismo que anda por otros canales, sí. Y podemos recabar otra información que no sale oficialmente, pero es extraoficial. Uh-huh. Y esa es muy importante. Bueno, Pratt Hunter se encarga mucho de eso. Uh-huh. Tiene muchas fuentes así. Y después están lo que yo llamo fuentes no convencionales, que puede ser planos espirituales con finados, ¿eh? Uh-huh. Que es el, sí. O sea, el plano espiritual está compuesto de gente que tenía cuerpo físico como nosotros, se murió, está en el otro lado. Y hay de todo, también como acá con cuerpo físico. Sí. Y también con posibles extraterrestres. Yo siempre digo posibles extraterrestres porque... bueno, hay que confirmarlo, no es tan uh-huh. simple la cosa. Entonces, yo siempre encontré una gran diferencia entre, digo, a ver con quién te estás contactando. Y me encontré que la mayoría se contactaba con seres espirituales, uh-huh. no con extraterrestres. Pero también encontré con extraterrestres. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando investigo a Astar Sheran, no lo podía encuadrar como extraterrestre. Yo se lo decía a varios, inclusive alguno me dejó de ver porque no estaba muy contento con la historia, ¿no? Muy buen pibe uno de ellos, me dejó de ver. Yo dije, mirá, te estás contactando con un ser espiritual. Bueno, por esas cosas yo tuve la oportunidad de contactarme. Me vino a visitar. Sí, naturalmente, esto es normal. Sí. Entonces, cuando fue así, yo le dije, pero vos no sos extraterrestre. Vos sos un ser espiritual de acá, sos un final. Dice, ¿por qué no aprovechás hace unos años de esto? Sí. La oportunidad y blanqueas tu situación, porque hay un montón de gente que te sigue, que está bien pendiente de lo que vos digas, canales acá en Europa. Digo, hiciste todo un marketing de la Gran 7. Digo, ¿por qué no blanqueas tu situación? Estábamos hablando, esto ocurrió después del 2004. Digo, blanqueas tu situación y ponete al servicio de lo que nosotros llamamos el bien. Que hay una ofensiva muy importante que, en la cual no, toda la galaxia, la Vía Láctea y nosotros podríamos en una de esas cambiar por primera vez el sentido de la historia de esta humanidad. ¿Y por qué no te prendés en eso? Blanquea tu situación y decís que vos tenías que aparecer como extraterrestre porque las otras fuerzas que realmente existían y en gran parte todavía existen te hacían imposible otra cosa. Y ya está, y empezá a trabajar para el lado positivo. La evolución es eso, de menos a más, de malo a regular, de regular a bueno, de bueno a muy bueno. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo haces? Se fue, no me dijo ni que sí ni que no, pero no le gustaba. Ajá. Tuvimos 3 o 4 encuentros. En otro ya fue la cosa mucho más fuerte. Le dije, vos si no cambiás, vos estás engañando a la gente. Y una cosa es utilizar un engaño en tu provecho porque te gusta la posición que tenés, y otra cosa es, digamos, jugar del lado positivo, porque vos pretendidamente como comandante no supremo de la fuerza galáctica, parecía un general de país bananero, ¿no? Sí. Todas las medallas, todo. Sí, bueno, sí, totalmente. Digo, ¿por qué no cambias tu actitud? Estás a tiempo, ¿cuál es el problema? Y la gente te va a comprender. Yo tengo una frase que dice, si a la gente se le explica en forma adecuada, curiosamente hasta entiende. Entonces, explícale, yo te ayudo. Si vos haces eso, yo te ayudo. Pero no le gustaba. Por otro conducto me dice, sí, está verde todavía, está verde, claro. Pero yo decía, pero está engañando a mucha gente y la gente se va a ir dando cuenta. Entonces, yo empecé, digo, mira, yo voy a decir algo, si no. En ese momento aparece un comunicado, un pretendido comunicado de él. Y después, si lo tengo acá a mano, te lo muestro, en el cual por internet aparece, acá en Argentina, en algún contactado de él, que hablaba del sendero del sendero mapuche espiritual, de la luz, de Aluminé, del sur, y bueno, claro, me doraba la píldora, ¿no es cierto? Como diciendo, bueno, ese es el camino de la elevación, y me nombraba una ciudad como Aluminé, que nosotros tenemos intereses allá. Yo cuando me lo traen, digo, qué desgraciado, me quiere comprar. Claro. Me quiere comprar, ¿cómo es esto? Entonces, bueno, traté de encontrarme. Cuando me encontré, le dije, no me hagas esto. Le digo, yo trato por todos los medios de ayudarte y aprovechar lo que vos estás para aprovechar una cantidad de gente que te sigue lo tuyo y las estás teniendo en el aire, claro. No las estás llevando a algo que les sirve realmente. Y si un día se entera por otros conductos que vos no sos lo que le estás haciendo, se van a defraudar, se van a sentir mal. Digo, o lo arreglás o o yo empiezo a hablar esto en público. Se fue enojado porque no le gustó. Pasó el tiempo y yo empecé a hablar en público. Empecé a decirlo, así en forma, como sale ahora, ¿no? No, que voy a hablar de esto, no, sale la conversación, o el hecho. Y me aparece un video, que eso está también a disposición, de una española, uh-huh, que era con, es, pienso que todavía es contactada de él. Es una rubia alta, tiene una característica que es muy narigona, uh-huh, pero no le queda mal, es este, uh-huh, tiene una característica, es una Isabel rubia. De la Fuente, ¿no? Puede ser, no me acuerdo, uh-huh, el nombre. Es una rubia, habla bien, todo, uh-huh, y se ve que tiene buena onda, sí. Es española, ¿no? Y en uno de los videos que ella pone de lo que habla, este, el periodista que la entrevista le dice: ¿y el comandante Astar? Y ella le dice: mire, me dijo que no le digamos más comandante, que le digamos señor. Uh-huh. Digo, bueno, ¿ves? Eso fue posterior. Ya de alguna manera estará queriendo blanquear, sí, la situación. Uh-huh. Pero después no tuve más noticias. Claro. Pero de lo que sí sé que muchos seguidores siguen llamándole comandante Astar. Claro. Ahora, esta historia de contactos extraterrestres durante tanto tiempo, con, digamos, con una fuerte presencia de, en el lenguaje militar, digamos, ¿no? Son comandantes, dirige las huestes. Bueno, esto es lo mismo. Yo te entiendo la pregunta, ¿por qué tiene que ser todo así? Indudablemente, la lógica nos da de que muchos de los que han venido por acá debe tener un similar cargo tipo militar. Uh-huh. Eso, digamos, nosotros inventarnos inventa, si claro, lo que se adapta o no. Sí. Pero muchos no son militares. Es como si fuera acá, vayamos nosotros a cualquier, a la Antártida, o vayamos a hacer algo de como avatar a otro, sí, planeta, y van a ir algunos militares, pero van a ir otros científicos, van, claro, van otra gente de otros niveles. Claro. Eso es lo lógico. Yo tengo constatado eso, ¿no? Uh-huh. Lo que sí, hay algo que, aunque el contacto haya sido, cuando lo escriben en el momento, que es una psicografía, sí, o lo traducen después de haber tenido una conversación telepática, sí, el problema está la influencia del médium, porque es un médium, claro, está haciendo ese, que normalmente no está preparado para eso, no entiende bien cómo funciona la mayoría de las veces, salvo raras excepciones, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Ahí influye la persona. Es decir, esto es como un decodificador que uno lo tiene con unas ideas. Entonces, sí, todo lo que viene se decodifica, pero la idea contamina. Claro. Y esto es muy similar a los que se hacen los contactos espirituales con pretendidas entidades elevadas. Yo te pongo una para que veas la otra. Sí. Un contactado que dice, y es que, o escribe, sí, os digo, hermanos míos, que debéis comportaros, papá, y empieza a hablar como una especie, en el caso nuestro, sí, de castellano antiguo rebuscado, casi seguro que eso o no es, o la fuente no es la que pretendidamente es, sí, o la persona está incluyendo su concepción sobre la cosa, porque ningún maestro espiritual habla así. Uh-huh. Bien claro. Uh-huh. Una de las características de los maestros espirituales, llamamos maestros, que yo les aclaro, ellos no quieren que los llamemos maestros, cada uno tiene su nombre. Uh-huh. Casualmente, sí, por estar en un nivel de evolución más que, sí, los nuestros, le da algo que se llama ubicación. Ajá. ¿No es cierto? No se creen más ni menos que nadie, son muy simples cuando hablan, y ahí está la sabiduría de la simpleza. Por eso yo trato siempre, vamos a simplificar todo, porque es la mejor forma de facilitar las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno se vamos a hacerlo, algún ser espiritual más elevado que nosotros se conecta con, sí, con cualquiera de nosotros, no les va a hablar rebuscado, no les va a hablar en difícil, no les va a dar ideas abstractas que no tenemos la menor forma de entenderla, no nos va a dar cosas que se nos van de nuestra capacidad, que a veces sí nos damos cuenta que había más en la emisión, uh-huh, y que nosotros como receptores no logramos decodificar todo lo que nos venía por nuestras limitaciones, eso, uh-huh, sí. Pero una característica de un plano espiritual más elevado que el nuestro, es decir, gente como nosotras que evolucionó más y no tiene cuerpo físico ahora,

de Diego Guzmán a partir de la hora 21. El curso, la programación neurolingüística, ¿no?, para eliminar viejas creencias y hábitos, también para solucionar problemas como fobias, ataques de pánico, estrés, miedos, angustias, con la facilitadora de cambio emocional y master coach en programación neurolingüística, Liliana Ayamano. Te comunicas con ella al 1546 4710 y al 482 076. Sí, si no la encuentran allí en Casa Belia, Liliana, con todo el tema de programación neurolingüística y estas ayudas así rápidas que se puede hacer para solucionar este tipo de problemas, la encuentran ahí en Casa Belli, en de Anfunes casi esquina Hipólito Yrigoyen. En la base del Cerro Uritorco está Uritorco Maya, todo en artículos regionales y regalos, piedras del cerro, ruanas, alpacas, bombachas de campo, saumerios, bombos, quenas, cajas vidaleras. Uritorco Maya, visítalo. Recordá la oferta de esta semana de mayo, GNC Claudio, para que le puedas poner al día tu vehículo a GNC. La oblea a 200 pesos, la prueba hidráulica a 700 pesos. En GNC Claudio, que siempre está al servicio de sus clientes, promoción de la semana de mayo hasta el día sábado. Aprovechala aquí en Capilla del Monte, ruta 38830, en Cruz del Eje, ruta 38 y Alem. Los teléfonos para comunicarse, el 482-725 o el de Cruz del Eje, 03549-424-800. Hotel La Paloma, ideal para venir con grupos, hacer trabajos interiores, habitaciones con baño privado, salón de estar, salón de conferencias, comedor, cocheras, amplio parque, excursiones programadas, wifi. Hotel La Paloma está en Capilla del Monte, en Leandro Alem 767. Les podés escribir a lapalomacapilla@hotmail.com.ar o en www.lapalomacapilladelmonte.com o en estos teléfonos con el prefijo de larga distancia 03548 483-168 o el 03548-154-160-76, Hotel La Paloma en Capilla del Monte. Bueno, los sábados y los domingos también desde la hora 10, abierto para todos y todas, Agua de los Palos, un lugar, muchas experiencias. Comunícate con la gente de Agua de los Palos en el Facebook de Agua de los Palos o en aguadelospalos@hotmail.com o telefónicamente al 03548 1541 9465. Restaurante, casa de té, trekkings, cabalgatas y todo el paisaje inigualable de Agua de los Palos. Pilates ya en Capilla del Monte. Llamás a la profesora al 155-86-183, profesora de Educación Física, instructora del método Pilates, certificada por la Facultad de Medicina de la provincia de Córdoba. Anotate el teléfono 155-86-183. Bueno, tenés que traer cosas para Capilla del Monte, tenés que llevar cosas a distintos puntos del país. Mudanzas Renacer, puerta a puerta desde Capilla del Monte a cualquier punto del país. Cargas generales, camión nuevo, precios accesibles. Comunicate con la gente de Mudanzas Renacer al 03-548-156-3777 o les escribís a mudanzasrenacer@gmail.com. Conocé el Cerro Uritorco, emblema natural y místico de Capilla del Monte. Sentí la energía de la tierra y el cosmos en este lugar mágico de las sierras cordobesas. Cerro Uritorco, energía y misterio en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Las cuatro estaciones en Neuquén, esquina Echeverría, todo en repostería artesanal, facturas, brownies, cheesecake, tortas de ricota, la chocotorta y también la comida vegana. Los pedidos al 3548-585-821, 3548-585-821. 823. Bueno, acá nos felicitan por la charla con el profesor Luis Schweizer, con el reportaje, todavía falta lo mejor. Comparto lo de los mensajes que nos transmiten, no son tan largos y en esa forma, en lo personal, son cortos, precisos y humildes, entendibles como nosotros charlamos. Nos pone aquí alguien que evidentemente debe recibir contactos de algún tipo de entidad, ¿no? Respecto de esto, vamos a leer también, porque bueno, hay mucha mistificación, ha vuelto la mistificación lamentablemente a Capilla del Monte en estos últimos tiempos, ¿no? Muy fuertemente. No pensé que eso había quedado ya atrás, pero bueno, ha vuelto con más fuerza, ¿no? Son como los manotazos de ahogado, ¿no? Que se dan ante barrido de luz y de verdad que empieza a aparecer. Pero hay algunos procesos incluso que han encontrado una explicación científica muy interesante que les voy a ofrecer. Vamos a ver si el próximo lunes, ¿no? Seguramente van a haber un montón de tipos que se van a amonestar con esto, tipos y tipas, pero la cuestión es que ¿qué va a ser? Hay las explicaciones, hay que buscarlas también en el campo de lo racional y lo científico, ¿no? Cuando ahí no se encuentra la explicación, ya vamos a las fuentes no convencionales, como le gusta decir a Schweizer y a otros amigos, pero pasan un montón de cosas dentro de nuestro organismo, de nuestro cerebro, de nuestra neurofisiología, que claro, como no se toman el laburo de investigar, de estudiar un poco y de abrir la cabeza a otras cosas que pasan, también con nosotros, no entienden, ¿no? Hay gente que escucha ruido y cosas así por el estilo, y que lo que está escuchando es el propio ruido interno que tiene. Pero bueno, la ciencia, y una científica argentina ha descubierto esto también. Vamos a ver si logramos contactarla incluso a esta joven científica argentina que ha detectado esta patología, digamos, ¿no? Que parece que se está haciendo muy habitual en los últimos tiempos, justamente por este tipo de condiciones en las que vivimos en esta época, ¿no? Condiciones así de estrés, de fobia, de ataque de pánico, bueno, todo eso que se ha puesto muy de moda. Y que no es tanto moda, ¿no? Porque la realidad es que la realidad misma nos muestra a un montón de gente que conocíamos y que tienen este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, y algunos creen que están escuchando la voz de no sé quién o que se contactan con no sé cuánto y están en serios problemas de salud. Vamos a continuar con el profesor Luis Schweizer, la búsqueda de la verdad, ¿no? Siempre en cielos profundos. Podríamos hablar que, por ejemplo, la relación que él tenía con Fray José de Aragón era una relación desde el lenguaje de Fray José de Aragón totalmente adecuada a la época de Parravicini. O claro, sea, no era en un castellano antiguo ninguna cosa. Y era de la época de Colón. Claro, por eso lo digo como un ejemplo muy notorio de. Ahí diste, ¿ves? Cuando uno va ubicando las cosas, se encuentra. Sí. ¿Por qué Solari Parravicini no escribe como debería haber sido en la época de Fray José de Aragón? Claro. Porque la traducción, la idea que es la telepatía es el pensamiento de una mente a otra, tenga uno cuerpo físico. Bien. Pero ¿cómo se transmite el pensamiento? El pensamiento tiene dos facetas, es binario, tiene ideas y formas. Nosotros no pensamos de otra manera. No hay forma de pensar. Tenemos ideas y formas. Sí. Nosotros podemos pensar en forma de ideas, sí, sí. El pensamiento abstracto, o detallamos cosas, ¿no es cierto? Podemos detallar una flor, ¿no? Esta es una rosa, roja, así, y le damos, ¿no es cierto?, floridamente o no, un detalle de todo esto, pero no ponemos ninguna imagen. Damos el detalle y la gente puede tomar imágenes, pero la forma a partir de su base de datos. Pero nosotros también podemos poner la figura de la flor y transmitirla en el pensamiento. Y el que lo recibe, recibe la imagen, no la idea. Y luego hacemos la combinada, imagen e idea, idea, imagen. No pensamos de otra manera. Entonces, el pensamiento

a que vos decís, no, yo me tengo que enfermar. No, claro. Yo me tengo que deprimir. No, yo me voy a dormir la siesta y se acabó la vida. Claro. No, porque tenés proyectos. Cuando uno tiene proyectos, lo que tiene que tratar de no acelerarse, ¿no? Es decir, el estresado, manejarlo, porque las épocas son bastante, digamos, embromadas que estamos pasando. Sí. ¿No? Luis, ¿quién es Elión? Que usted lo mencionó el otro día en la charla con Brad y... Bueno, muy bien, ahí vamos a frenar, ¿eh? Ahí vamos a frenar, vamos a dejar una segunda parte. ¿Cuánto nos queda, Pame, hasta el final? Nos debe estar quedando 45 minutitos para el próximo lunes, va a estar bien, ¿eh? Vamos a frenar esta parte de la charla con el profesor Luis Schweizer, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos hablado, después viene, bueno, ¿quién es Elión? Ya van a escuchar sobre este, para mí, un nombre nuevo dentro del panorama de la cuestión así mística o espiritual o paranormal o como la quieran llamar, y bueno, después el tema de las mafias espirituales y algunas otras cuestiones sobre entidades del bajo astral. Bueno, un montón de cosas que hablamos en los 45 minutos restantes con Luis Schweizer y que lo dejamos para el próximo lunes. Varias cositas que me preguntaron, ¿no? Rescato esta frase del profesor Luis Schweizer. Hay tres o cuatro, pero yo anoté una, que es: si no tenemos conocimiento, no hay evolución, ¿no? Para aquellos que creen en el tema de la evolución, ¿no? La evolución, si no hay conocimiento, realmente no es posible. Vamos a... Tengo un montón de material, digamos, acumulado. Tengo 3 horas de charla con Javier Estaniero sobre el tema del mundo subterráneo, la Cueva de los Tallos, su amistad y 12 años al lado de el espeleólogo e investigador Goyen Aguado, Julio Goyen Aguado. Bueno, tengo un montón de cosas que han quedado ahí, que van a... Y tenemos la charla que grabamos aquí en Capilla del Monte sobre el mensaje crístico, ¿no? De Ricardo González también, que el otro día me decían: Fer, ¿cuándo vas a poner la charla? Bueno, tengan paciencia, vamos a... Ya, yo el jueves de la otra semana no voy a estar porque ya estoy en Paraná, recuerden que el viernes de la otra semana estamos presentando las psicografías inéditas de Parravicini en Paraná, en el dentro del el marco del Instituto para el planeamiento de encuentros cercanos de Gustavo Fernández allí en Paraná. Y tenemos algunas otras invitaciones para otros lugares ya del país para ir, así que por ahí vamos a tener algunos, pero vamos a tratar de arreglar con Pamela para que alguna de estas charlas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la del otro jueves sea esa conferencia de Ricardo González. Ya vamos a tratar de armar el audio de la mejor manera posible para que ustedes puedan disfrutar de esa charla, los que no estuvieron y los que estuvieron, de volver a escucharla nuevamente, ¿no? Así que eso en principio. También les voy confirmando, bueno, vamos a terminar tema Ricardo González también, y el 14 de junio se presenta en Buenos Aires El Enigma del Hombre Gris, el nuevo libro de Ricardo González y Roberto Villamil, también en Capital Federal. Vamos a ver cuándo se puede presentar aquí en Capilla del Monte ese libro. Vamos a contarles también, porque me estaban preguntando recién, ahora me acuerdo y no me lo había notado, la presentación de Cielos Profundos ha cambiado musicalmente. Tuvimos durante muchísimos años la cortina de Mike Oldfield, ahora hemos puesto la cortina de Mintaka, el proyecto musical de Sol Sanfelice y Ricardo González. Lo que ustedes escuchan es la voz de Ángel Cristo Acoglanis en Los Terrones, ¿sí? En el inicio de esa, de, y después son los mantras, que cantados por Sol Sanfelice, que entonaba Ángel Cristo Acoglanis en Terrones, Así que, ese es el inicio. Me preguntaban qué es ese, es el proyecto Mintaka. El, ¿cómo se llama? El trabajo se llama Irdin Viaje, Irdin el Viaje se llama, Irdin el Viaje, Mintaka, es la música para los que nos preguntaban cuál era, ¿no? El cierre, como siempre, el Flaco Spinetta, Jardín de Gente, ¿no? Por lo menos por ahora, seguirá siendo ese. 20 de junio, 20 de junio, la charla sobre templarios, y todo el relevamiento y descubrimientos que ha hecho Gustavo Fernández, eso va a ser en el Centro Español de Capilla del Monte. Alrededor de la hora 19 vamos a plantear la charla, para terminar más o menos temprano también, ya 19 horas es de noche, ese viernes, ¿sí? Y hay algo que probablemente vamos a poder hacer el sábado 21 de junio, ¿sí? El sábado 21 de junio también, pero ya se los voy a confirmar con otra, con una figura legendaria, de la investigación argentina también, todo viene un montón de gente para ese fin de semana. Qué lástima que no fue un fin de semana un poco más largo, porque podíamos meter un triplete, pero bueno, que ya estamos viendo para armar esa charla también. Cuando la tenga confirmada les voy contando. De los libros que traje de Brad Hunter, me quedan algunos pocos ejemplares de el segundo libro que escribió sobre Parravicini, ya les conté. Escríbanme los que me siguen por el Facebook, al Facebook, si los profundos Fernando Diz, para los que lo quieran, y si no, al 1540-13 o 1540-26-18, mensajito de texto. Brad probablemente julio, agosto, por ahí, pueda estar por aquí presentando un nuevo libro que está escribiendo con un montón de material de nuevas investigaciones que tienen como eje, como protagonista, el tema de Erx, el tema de los misterios de Córdoba, bueno, un montón de adelantos que no les puedo dar así. Quiero comentarles otra cosa también, y este es un pedido del cual me hago eco. ¿Hoy qué fecha es? Hoy es 22, Pame, hoy es 22, hoy es 22. Bueno, muy especialmente viernes, sábado y domingo, piden cadena de oración por el Papa Francisco. No es que el Papa tenga algún tipo de problema físico, ¿sí? Pero esto podríamos decir que es un mensaje que viene desde el otro lado, pidiendo como que muy especialmente a aquellos que lo quieren, aquellos que les cae simpático Francisco, los que ven en él una especie de intento de renovación en el cristianismo y en la iglesia, por lo menos en la iglesia católica apostólica romana, porque el cristianismo es mucho más amplio, por supuesto, con muchas iglesias y confesiones, le presten un apoyo especial. No puedo ahondar más en esto, sí, pero es como que el hombre está necesitando una cuota extra, para estas 72 horas que vienen. Así que todos aquellos que puedan tirarle una buena onda, y una onda de protección, envíensela al Papa Francisco. ¿Qué más nos quedaba por ahí? Bueno, recuerden las actividades para almas sensibles en Shangri-La, el taller vivencial de Marcelo Albala, en Paseo La Cascada de Diagonal Buenos Aires 123, este próximo sábado a partir de la hora 18. Aquellos que quieran contactarse para anotarse lo hacen al 011-155-178-4504. Recuerden también las clases, cursos o seminarios que dicta el gran maestro Pablo Barbosa en Yoga Integral, Tai Chi y Qigong, el camino de la energía. Para consultas y sesiones, llegarse por allí por Tiziano en Diagonal Buenos Aires 155, ¿no? Y en programación neurolingüística, comunicarse con la facilitadora de cambio emocional y master coach en programación neurolingüística, Liliana Yamano, al 482 2076 y al 154-64-710, ¿no? En este camino, ¿no? Que, bueno, finalmente nos fue marcando el destino en estos 55 años, ¿no? De esta encarnación, uno tiene satisfacciones respecto de que a veces se va dando cuenta para qué aprendió cosas, para qué tuvo experiencias, para qué se relacionó con un montón de gente, en determinados momentos, ¿no? Y ustedes saben que, bueno, en el camino del periodismo y sobre todo el periodismo que investiga, ¿no? A veces pasan años y uno no entiende. Yo siempre les cuento a ustedes que esto es como los detectives, ¿no? Que se dedican a la parte policial, a los crímenes, ¿no? Hay cosas que a uno no le cierran durante un montón de tiempo, bueno, y lo va dejando así y después vuelve sobre el caso y vuelve, ¿no? Esto es lo que me pasa con el tema de La huella del pajarillo, donde uno sigue descubriendo algunas cuestiones interesantes. Brad Hunter también ha descubierto algunas cosas muy interesantes que ya les va a contar en su momento aquí, ¿no? Y con el tema de Benjamín Solari y Parravicini, yo creo que entre este año y el año que viene, más allá del contenido de las psicografías de Benjamín Solari y Parravicini, nos vamos a llevar más de una sorpresa, porque estamos encontrándole, yo y algunas personas más, o algunas personas más y yo, investigadores todos ellos, una piola al asunto de dónde están las psicografías, bastante interesantes, ¿no? Más allá de la importancia personal que quieran darse algunas personas con este tema, y que me parece bien, ¿no? Porque, bueno, los que a mí me cae muy mal la gente que habla contra el ego y que dice que no hay que tener ego, son unos giles porque no tienen la menor idea de lo que es el ego, ¿no? Es nuestra personalidad, ni más ni menos, hay que manejarlo un poquito más, un poquito menos, depende de la circunstancia, ¿no? Pero bueno, ese discurso viejo del ego y todo esa cosa, esa perorata, para despersonalizar a la gente de su singularidad, ¿no? Que esa es la sal, de la cual hablaba Jesús, ¿no? La sal de la vida, la sal de este planeta son las singularidades que logran ser singularidades, ¿no? Si no, lo demás son toda una masa así informe como esa que habla Benjamín Solari y Parravicini, ¿no? La cuestión es que estamos descubriendo algunas aristas, casi les podría decir que policiales, en el tema de Benjamín Solari y Parravicini, ¿no? Yo los últimos días revisando, ¿no? Y la gente que habla, ¿no? Que habla por ahí, y que cuenta algunas cosas, y que no se da cuenta lo que está diciendo, nos va ofreciendo cada vez más, más pistas de una pista casi criminal, les podría decir, en el caso este. No porque Benjamín haya muerto de algo así, ¿no? Yo simplemente naturalmente, pero y que les digo, le está interesando mucho también a algunos integrantes de la familia de Parravicini los alcances de hasta donde estamos llegando con algunas sospechas que tenemos, ¿no? En el último viaje, esto ya se los voy a mostrar en el transcurso de este año, ¿no? Vamos a deschavar un montón de cosas y de gente también. Vamos a hice algunas investigaciones interesantes sobre Parravicini, que dejó rastros también, ¿no? Es medio código Da Vinci la historia. Es medio código Da Vinci. Es medio código Da Vinci y también es medio código Amadeus. ¿Se acuerda la película sobre Mozart? ¿No? Que tenía su Salieri. Bueno, Parravicini pudo haber tenido también alguien así. Un Salieri, alguien que habrá querido ser Parravicini que no pudo. ¿No? Y que no pudo. ¿Y qué hizo desaparecer algo que ahora está en otras manos? ¿Sí? Y hasta ahí me quedo. Cuando podamos terminar de cerrar gran parte de esta historia, ¿no? Que está teniendo, reitero, ¿no? Tiene una investigación de ribetes casi policiales, ¿no? Va a ser muy interesante descubrir ese otro lado, ¿no? Más allá de estas anécdotas sobre quién era él, hablar con amigos personales, gente que todavía está viva y que formaban parte de las costumbres de bohemio que tenía Benjamín Solari Parravicini, porque no se la pasaba fumando saumerio, ni rezando, ni nada de eso. Parravicini era una, fue de joven un atorrante, como lo muestran algunos documentales de hace varias décadas atrás, ¿no? Y siguió siendo un atorrante de grande. No era ningún santo, no era ningún santón, no era un iniciado, no era un maestro ascendido, no era un instructor espiritual, nada de eso. Fue un canal, como dice el profesor Luis Schweizer, exuberante, un medium realmente excesivamente prolífico, podríamos decir, ¿no? Tal es así que tal vez yo me quedé corto cuando le comentaba a alguna gente en el café ufológico Río 54 que calculaba que habría aproximadamente 2000 psicografías de Benjamín Solari Parravicini, unas 1000 ya recopiladas, ¿no? Y que se pueden ver si uno se toma el trabajo de recopilarlas, y debe haber aproximadamente unas 1000 más cuando uno toma los dichos de gente que dicen que tienen una cantidad de psicografías todavía ocultas, ¿no? De Benjamín Solari Parravicini, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, ¿no? Cada uno sabrá qué tiene que hacer con lo que le llega a las manos, ¿no? Yo se lo estoy mostrando en distintos, lo voy a mostrar en distintos lugares del país, a quienes quieran ver estas que causalmente, ¿no? Como dice también alguien, llegaron a mis manos porque era el que entendía de qué se trataba la cosa, ¿no? Así que, y como entiendo de qué se trata la cosa, hago el laburo que estamos haciendo con las psicografías de Parravicini, ¿no? Y tratando de que aquellos que tienen el material se larguen a mostrarlo de una vez por todas, ¿no? Sí, hay gente que supuestamente dice que tiene, y también hay algunos que están mistificando mucho, ¿no? La cuestión, ¿no? Y no hay que mistificar absolutamente nada. Acá está, véanlo, los que lo pueden interpretar lo interpretan. Uno a veces puede brindar alguna interpretación propia, ¿no? Nadie es el dueño de la verdad, así que lo que a uno le parece negro al otro le parece blanco, pero hay algunas señales que son podríamos decir casi que contundentes, ¿no? Y con algunas cuestiones irreversibles también. Me quedé pensando, y les pido que la vean una vez más, ¿no? Ustedes saben que la respuesta a una psicografía de Benjamín Solari Parravicini probablemente la vamos a tener en el transcurso y hacia el fin de esta década. ¿Se acuerdan la psicografía del cajón de Parravicini con el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo? Ese que dice la incógnita argentina. ¿Alguien se puso a pensar qué quiso decir con la incógnita argentina Benjamín Solari Parravicini? ¿Se preguntaba qué es la Argentina? ¿O nos estaba preguntando qué hay en ese cajón? Atención con eso. Podemos llegar a tener una sorpresa, un escándalo, ¿no? Por supuesto, en los próximos años, descomunal, ¿no? En nuestro país, también por algunas informaciones extraoficiales que ya vienen circulando hace un tiempo, ¿no? Al que le guste, y al que no, que se la banque, ¿sí? Pero ya saben a quién le estoy dirigiendo este mensaje, ¿sí? Lo saben muy clarito, ¿no? Yo lo digo en el programa, está puesto también en, va a estar puesto en internet todo esto, no se va a perder, así que vayan sabiendo que hay una pregunta que va a tener una respuesta en los próximos años en la Argentina, seguramente. Vamos a ir despidiéndonos, nos reencontramos el día lunes entonces con la continuidad de la charla con el profesor Luis Schweizer y si hacemos a tiempo también este descubrimiento científico que ha hecho una investigadora argentina respecto de estos ruidos que escuchamos en nuestra cabeza, estas voces que nos hablan, mucho de esto que parecía que era alguien que nos hablaba desde lo alto, y que simplemente por ahí es un ruido interno producto de qué, ya se los voy a contar. Gracias por habernos acompañado, bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. Evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte.